Son las 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Buenas tardes, ¿qué tal están? Alemania está muy desorientada y con ella el resto de Europa, que sigue impasible viendo cómo esta crisis sanitaria que le golpea, que nos golpea en cierta forma, sigue sin tener un fin claro. Esta tarde el gobierno de Hamburgo ha reconocido que sigue sin saber dónde está el foco que ha generado la infección de la bacteria E. coli y que ha causado la muerte a 21 personas en Alemania. Los científicos han descartado que la granja de brotes de soja esté detrás. No son los pepinos españoles, no es la soja, pero ¿dónde está el foco? Como no lo sabe, las autoridades germanas mantienen la alerta sobre tomates, pepinos, lechugas y brotes para ensalada. Corresponsal en Alemania, Aurora Mínguez. Crece la incertidumbre aquí en la República Federal porque tampoco las semillas germinadas son las responsables, al parecer, de la epidemia bacteriana y porque el gobierno federal sigue sin tener respuestas. La ministra de Agricultura, Ilse Aigner, ha reconocido que habrá que indemnizar a los campesinos alemanes, españoles y holandeses por las pérdidas provocadas por esta crisis y ha dicho esta tarde que el problema es europeo y la solución también tiene que serlo. Es un problema europeo, dice ahora Berlín, pero que sigue teniendo amplias resonancias nacionales. Hoy la ministra de Sanidad española ha pedido retoques en el sistema de alerta sanitaria de la Unión Europea y Bruselas estudia mañana ayudas para los agricultores españoles. Es una tarde de lunes en la que hemos conocido que el gobierno se plantea mantener en verano el límite de los 110 kilómetros por hora para autopistas y autovías porque el ahorro, dice, está siendo enorme. Además, no piensa tocar el recibo de la luz. Miguel Sebastián, ministro de Industria. Nosotros hicimos un esfuerzo muy importante, pedimos un esfuerzo muy importante en enero a los españoles y nuestra intención sería que, a no ser que la subasta fuera muy, muy, muy negativa, nuestra intención sería no volver a tocar la luz este año. No lo va a tocar, dice, mejor dicho, no lo quiere tocar porque dependerá de la subasta del mes de julio, porque ya saben, la idea del gobierno es acercar lo máximo posible el recibo al coste real de la producción de electricidad, evitar que se produzcan al máximo posibles desequilibrios, porque luego hay que pagarlos, de eso no hay duda. Llevamos años pagando el déficit tarifario y hay otro déficit que preocupa más porque afecta seriamente a nuestro futuro, compromete gastos, inversiones, a nuestro sistema del bienestar en esencia, y en estas sentido, el debate político que se ha iniciado en nuestro país no es poca cosa, la verdad. Ya saben que el PP acusa al gobierno socialista de Castilla-La Mancha de dejar en bancarrota a la comunidad, de eliminar documentos. El PSOE lo niega y ha decidido suspender las reuniones con el Partido Popular hasta que María Dolores de Cospedal, la presidenta electa, elija su equipo de gobierno. Socialistas y populares estudian ahora si emprenden acciones legales. Hoy Mariano Rajoy ha pedido al gobierno máxima transparencia, que diga exactamente cómo están las comunidades autónomas. A cambio, el PP actuará con lealtad, dice. El PSOE, al calor de la polémica en Castilla-La Mancha, mira un poco más arriba y dice, tiene poca confianza. Mariano Rajoy, Marcelino Iglesias. Yo creo que se puede cumplir el objetivo de déficit de este año si todos somos leales, y yo desde luego garantizo la lealtad del Partido Popular, y si el gobierno habla a calzón quitado con las comunidades autónomas y da un horizonte de salida claro y entendible a esta situación. Nos parece que se está produciendo una profunda deslealtad institucional. Tenemos que exigirle al señor Rajoy que dé credibilidad a las cuentas públicas españolas. Y esta tarde, Unión Progreso y Democracia ha pedido a los gobiernos autonómicos austeridad, más control del gasto público por parte de la oposición. Propone eliminar también duplicidades, recortar en televisiones autonómicas. Es necesario, dice, levantar las alfombras. Luego lo escuchan. Este lunes tiene además dos puntos de interés muy destacados. En Portugal, el giro a la derecha que han decidido sus ciudadanos en las elecciones toma forma en estos momentos. Se trata de un país intervenido que necesita la ayuda exterior urgentemente y no hay tiempo que perder. El presidente portugués encarga esta tarde a Passos Coelho, al ganador de las elecciones de ayer, formar gobierno. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para conseguir el compromiso establecido con el Estado, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional para que Portugal ya no necesite la ayuda externa. También intentaremos reconquistar la confianza de los mercados en Portugal, porque eso es indispensable. Y en Siria, aumenta la escalada de violencia, los choques entre los militares y la policía con grupos armados, dice el gobierno. En el noreste de Damasco, la televisión estatal siria habla de 120 muertos. En unos minutos tratamos de conocer más detalles. Antes, vamos con los titulares, con uno de los peores accidentes de avionetas que deja 4 muertos en Asturias. Titulares con Alejandro Martínez y Yolanda Flecha. Momento de investigar el accidente de dos avionetas en Asturias. Ha sucedido en las proximidades del aeropuerto. Los cuatro ocupantes han perdido la vida. Los pilotos hablaron con la torre de control antes de estrellarse. Una de ellas se ha accidentado dentro del recinto aeroportuario, chocando contra uno de los edificios que forman parte del aeropuerto. Y otra de ellas ha perdido comunicación fuera del recinto aeroportuario. Humala anuncia un gobierno de concentración en Perú. Dice que quiere incluir a todo el mundo. El vencedor de las elecciones presidenciales promete una economía de mercado y máximo esfuerzo para luchar contra el terrorismo en el país. Trabajo culpa a la patronal del fracaso del acuerdo sobre negociación colectiva. Valeriano Gómez cree que las elecciones y el nuevo mapa político han tenido una clara influencia en la actitud de los empresarios e insiste en que las reformas en España no pueden esperar. A mí me parece que se equivocan quienes creen que es mejor dejar la reforma sin hacer a la espera de que venga un hipotético futuro gobierno de otro color político distinto del actual. Se equivocan. Strauss-Kahn se declara no culpable de los cargos sexuales que se le imputan. Tras comparecer hoy ante el Tribunal Penal de Nueva York, la próxima vista será el 18 de julio. Ahora se encuentra bajo arresto domiciliario después de pagar una fianza de $1,000,000. 30.000 oncólogos de todo el mundo continúan reunidos en Chicago para tratar de avanzar en la lucha contra el cáncer. Especialistas españoles presentan varios avances para tratar el cáncer de pulmón. En la jornada de hoy, gran satisfacción por la presentación de un medicamento contra el melanoma metastásico. El viento, las lluvias y las tormentas nos van a seguir acompañando mañana en todo el país, Yolanda. No se va a librar prácticamente ninguna provincia, aunque la peor parte se la lleva al interior de la península. Esta situación va a continuar al menos hasta el jueves, cuando va a comenzar a desaparecer la inestabilidad para dar paso a un fin de semana con sol y temperaturas propias de este mes de junio. Por lo pronto, mañana se espera un poquito más de frío. Avance de Radio Gaceta de los Deportes en 24 horas después de que Rafa Nadal nos deslumbrara en Roland Garros. Arranca el torneo de Queens. José Luis Toral, buenas tardes. Muy buenas tardes, Íñigo, con victoria para Feliciano López. El tenista español ha vencido al ruso Dmitry Tursunov. Nadal ya está en Londres, donde quiere utilizar este torneo para preparar Wimbledon. En fútbol, la Asamblea General de la Asociación de Futbolistas Españoles ha ratificado esta tarde la decisión de la Junta Directiva de iniciar la Liga, la temporada 2011-2012, solo si se garantizan todos los condicionantes para que la competición se pueda desarrollar con total normalidad. Además, la selección española de fútbol, después de golear a Estados Unidos, prepara hoy el partido contra Venezuela de mañana. Hablaremos con Santi Cazorla en Radio Gaceta. Y buena noticia, el jugador del Betis, Miki Roque, ha recibido el alta hospitalaria en el centro sanitario de Barcelona, donde estaba ingresado. Además, el jueves se disputa el primer partido de la final de la Liga CB, que enfrenta al mejor de 5 encuentros entre el Real Barça y el Bilbao Basket. Por eso entrevistaremos hoy a Roger Grimau, jugador del conjunto de Xavi Pascual. Gracias, José Luis. Y todavía en nuestra portada, la escritora Belén Gopegui, que ha pasado hace unos minutos por los micrófonos del Ojo Crítico de Radio Nacional. ¿Se puede fabular, escribir sobre lo que vive una vicepresidenta del gobierno? Ahí dejamos la pregunta, a ver si la responde Beatriz Pola. La protagonista de Acceso no autorizado, la última novela de Belén Gopegui, publicada en Mondadori, tiene edad similar, mismas maneras y misma responsabilidad que la exvicepresidenta del gobierno María Teresa Fernández de la Vega. La novela comienza cuando alguien se mete en el ordenador personal de la vicepresidenta protagonista, que será destituida por sus desacuerdos con respecto a las cajas de ahorro. Una crítica a las concesiones que, según Gopegui, ha hecho el actual gobierno a los detentores del poder económico. Quería contar un gobierno como el que hay, que se llama socialista. ¿Ha llegado hasta el máximo de donde podía o se ha quedado a la mitad? Yo creo que más bien se ha quedado a la mitad. En Acceso no autorizado se intuyen bajo algunos personajes nombres como Rubalcaba, José Luis Rodríguez Zapatero o Felipe González. Belén Gopegui también ha contado al Ojo Crítico que está contenta porque ya en 2007, en su obra El padre de Blancanieves, adelantó algo parecido al movimiento 15M. Cuando lo escribí me decían, pero estos jóvenes, ¿dónde están? No existen, te los has inventado. Y yo decía, no, claro que están, lo que pasa es que no salen en los medios, no... Y bueno, que de pronto se haya encauzado eso, para mí ha sido muy bonito. La crisis y la política, que es parte de la literatura, y seguro que este libro no es el último. 24 horas estará con ustedes hasta la medianoche, mucho tiempo por delante, que vamos a utilizar para explicarles bien algunas de las noticias del día. En unos minutos, en nuestro punto de encuentro, vamos a hablar de la decisión alemana de cerrar todas sus centrales nucleares. Veremos cómo se consigue eso. Y después, a partir de las 10, Alejandra, política, economía y salud. Sí, en nuestro péndulo, Ernesto de Kaiser y Mariano Calleja hablarán hoy sobre el déficit de las comunidades autónomas y ese revuelo que se está montando entre los dos grandes grandes partidos y, de hecho, justo después le preguntaremos a un experto en Hacienda Pública qué puede estar pasando de verdad en las autonomías, cuánto de preocupantes son esos números rojos, qué se puede hacer para darles la vuelta. Luego, a las 10:30 nos iremos hasta Chicago, a ese congreso que se está celebrando, importantísimo, de oncología. Hablaremos de los avances que proponen los grupos españoles y, más concretamente, de uno que tiene que ver con el tratamiento de cáncer de pulmón. Y a eso de las 11 abriremos nuestro tiempo de análisis, al que poco después de las 11:30 sumaremos la voz de uno de los portavoces del movimiento 15M, que estos días, queriendo sin quererlo, nos tiene un tanto despistados con su presente y también con su futuro. Se lo vamos a preguntar a ese portavoz y también a ustedes en facebook.com/24horasRNE, cuál es el futuro del movimiento 15M por una democracia real ya. Así arranca esta edición de lunes de 24 horas, son las 8:10 de la tarde, una hora menos en Canarias. ¿Quieres saber qué tiempo va a hacer? Entra en rtve.es/eltiempo y podrás acceder a la información más completa y fiable. A un solo clic tienes datos de más de 150.000 localidades de España y del extranjero, la previsión meteorológica con varios días de antelación, los mapas más completos y todo lo que necesitas saber sobre el tiempo. rtve.es/eltiempo, tu web de información meteorológica. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. La situación financiera de las comunidades autónomas será preocupante antes de las elecciones del 22 de mayo y después también, aunque eso sí, la polémica política parece que le está dando estos días cierta novedad. Estos días la tensión está en Castilla-La Mancha, el Partido Popular acusa a los socialistas de dejar la autonomía en bancarrota, pero el problema es general. Los mercados, la prensa especializada extranjera, los analistas internacionales sospechan que hay una deuda oculta en las comunidades que entorpece la salida de la crisis y que preocupa y mucho. El gobierno ya ha reconocido que las comunidades no están haciendo todo el esfuerzo que deben en este 2011. Hoy Mariano Rajoy ha pedido al Ejecutivo que diga toda la verdad sobre la situación. A cambio, le ofrece la lealtad de su partido. María Carou. Con la situación de Grecia empeorando y muchas dudas sobre el futuro español, Mariano Rajoy pide a sus comunidades y ayuntamientos un esfuerzo para reducir el déficit. Al gobierno le promete lealtad siempre que se tome el asunto en serio. Se puede cumplir el objetivo de déficit de este año si todos somos leales, y yo desde luego garantizo la lealtad del Partido Popular, y si el gobierno habla a calzón quitado con las comunidades autónomas y da un horizonte de salida claro y entendible a esta situación. Quiere Rajoy planes actualizados para bajar la deuda pública. Insiste en que la mejor salida a la crisis es un cambio de gobierno y acusa al actual de preocuparse solo por los intereses del PSOE. En mi opinión, un gobierno en estas circunstancias, sin liderazgo, con bicefalia y dedicado al interés de su partido, lo único que puede provocar es que las cosas se pongan peor que como nos las están dejando en estos momentos. Para evitar precisamente líos internos, Rajoy aplaza el congreso que su partido debería celebrar en otoño. Lo sustituye por una convención en la que quiere que todos aporten ideas para el programa de las generales. Que la situación financiera de las comunidades preocupa es un hecho indudable y la pregunta es si va a dificultar que el Estado cumpla con el objetivo de déficit que ha fijado el gobierno para este año y que ha comprometido ante Bruselas. La agencia de calificación Moody's recomienda al Ejecutivo que fije un techo de gasto para las comunidades porque no tiene instrumentos efectivos para que las autonomías reduzcan sus desequilibrios, dice, y pone como ejemplo a Cataluña. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, advierte que hay que zanjar un debate que puede complicar más las cosas a nuestro país. Yo creo que no es bueno crear alarma sobre las cuentas de las administraciones públicas de España. Creo que es un debate que no nos beneficia como país y pedir de nuevo un ejercicio de responsabilidad. Es la opinión del ministro. El Partido Socialista se queda con las palabras de Mariano Rajoy. Le pide lo mismo, lealtad y cómo se ejerce. El PSOE lo tiene claro. Gestionando con grandeza el triunfo electoral, dice, sin echar la culpa a nadie, sin alarmar, porque hay transparencia suficiente en nuestro país. Usuaira Estorza. El PSOE acusa al PP de practicar el gamberrismo político al cuestionar sin pruebas y sin datos la situación económica de las comunidades autónomas donde hasta ahora gobernaban los socialistas. Si ustedes van a la web del Ministerio de Hacienda, ahí están todos estos datos. Y esos son los datos que tienen toda la credibilidad, no nuestra, sino también de Eurostar. Poner en cuestión esos datos me parece que es una grave irresponsabilidad. El número 3 del PSOE, Marcelino Iglesias, dice que las acusaciones del Partido Popular forman parte de una estrategia para justificar los recortes sociales que dicen se van a aplicar tras las elecciones generales. Por eso creemos nosotros que hay una estrategia para para justificar las decisiones que quieren tomar, decisiones de recortes, que es lo que han hecho en las comunidades autónomas donde han empezado a gobernar, por ejemplo en Galicia. El PSOE garantiza, no obstante, que el traspaso de poderes será leal y constructivo en todas las comunidades autónomas y en todos los ayuntamientos. Y como saben, todo esto con el telón de fondo de Castilla-La Mancha, donde la tensión entre PSOE y PP es máxima, como les hemos contado. Los populares dicen que la situación financiera es de quiebra total en esa comunidad, que la Junta no tiene dinero ni para pagar las nóminas de los empleados públicos, y acusa al gobierno regional en funciones incluso de destruir facturas. Los socialistas lo desmienten, creen que en todo esto hay una estrategia oculta y hablan de deslealtad institucional. El caso es que, como consecuencia de todo este lío, José María Barreda ha suspendido las reuniones previas al traspaso de poderes. 24 horas de Radio Nacional en directo en Toledo con Santiago Barnuevo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, Mareadores de Cospedal va a tener que esperar a tomar posesión para saber cómo está cada consejería, aunque mañana sí que va a haber una reunión entre el gobierno saliente y el Partido Popular para hablar de los aspectos generales de este traspaso de poderes. En ella va a participar el consejero de Presidencia en funciones, Santiago Moreno, que dice que las nóminas se van a pagar seguro y que aquí nadie destruye facturas. Y es más, Santiago Moreno avisa de que pueden ir a los tribunales por estas acusaciones del PP. Hoy daremos traslado al gabinete jurídico de las declaraciones que han formulado por si pudieran ser constitutivas de delito y exigir, por tanto, las correspondientes responsabilidades penales. El PP, por su parte, no retira las acusaciones y afirma que solo quiere saber la verdad de las cuentas. Además, critican que la consejera de Economía, María Luisa Araujo, se fue de vacaciones la semana pasada sin darles ni un solo dato. Es por eso que guardan estas sospechas, según el secretario regional del PP, Vicente Tirado. No nos han dado ni un dato ni un documento oficial. Tenemos información interna que nos están remitiendo desde las consejerías, desde las delegaciones y de los propios proveedores. Y además, en medio de esta tormenta político-financiera, Cáritas Diocesana ha asegurado hoy que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha le debe más de 4,5 millones de convenios suscritos. Y también desde Comisiones Obreras se denuncia que se han suspendido las vacaciones de algunos trabajadores del área de asistencia porque no se han realizado las contrataciones de sustitutos para el verano. Mañana, María Luisa Araujo, consejera de Economía, dará a conocer la ejecución del presupuesto de 2010. Gracias, Santiago. Que las cuentas públicas de todas las comunidades sean claras y transparentes es uno de los objetivos del plan que ha presentado esta tarde Unión, Progreso y Democracia. Dice que es necesario y urgente abrir ventanas y levantar alfombras, dice literalmente, en todas las instituciones. Y por esto pide auditorías en cada región y municipio y propone medidas también de control presupuestario. Rosa Carreño. Además de la ya conocida de eliminar los coches oficiales, UPyD propone cerrar los aeropuertos deficitarios si tienen alternativa, eliminar segundos y terceros canales de las televisiones autonómicas y locales, suprimir entes duplicados y contratar menos cargos de confianza. Rosa Díez, por cierto, critica al PP por no querer dar ejemplo. Le acabo de oír otra vez a los representantes del Partido Popular decir que van a encargar auditorías en aquellos sitios donde han ganado ahora las elecciones. Yo creo que tienen que empezar por encargarlas en los sitios donde gobiernan, para que sea creíble el discurso. La presidenta de UPyD reitera que en aquellos municipios en los que son clave dejarán gobernar a la lista más votada, ya que ni PP ni PSOE, dice, quieren promover una reforma de la ley electoral ni que la educación vuelva a ser competencia del Estado. Y en el capítulo de pactos tras las elecciones del 22M, 15 días después de la llamada a las urnas, todavía quedan flecos pendientes. Es el caso de Guipúzcoa y de San Sebastián, donde, como saben, Bildu fue la fuerza más votada. Para contrastar programas y posibilidades de acuerdo, se han reunido esta mañana responsables de esta formación y del Partido Nacionalista Vasco, y hasta ahora está reunido la Asamblea Nacional del PNV, su máximo órgano entre Congreso. San Sebastián, Feli Alday, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues desde hace algo más de media hora la Asamblea Nacional del PNV analiza los resultados de las elecciones municipales y forales, así como la política de pactos y acuerdos en las diferentes instituciones decidida por la ejecutiva del partido y sobre la que mañana, a partir de las 11:30, informará en rueda de prensa el presidente del PNV, Íñigo Urkullu. El partido no se sumará al bloque que defienden socialistas y populares para impedir que Bildu pueda gobernar la Diputación de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de Donostia. Así al menos lo ha confirmado la delegación de Bildu, que se ha reunido en Bilbao con dirigentes del PNV. Pei Urizar, secretario general de EA y portavoz de Bildu. Hoy lunes sabemos, porque nos lo han trasladado directamente, que no se van a sumar a ese frente o ese bloque contra Bildu y que están dispuestos a hablar más en profundidad en los diferentes temas programáticos con lo que nosotros creemos que eso es positivo, y desde luego os hemos trasladado que nos parece una postura razonable en la que tomaremos parte. Entonces, durante la semana seguiremos hablando. Con Guipúzcoa en manos de la coalición abertzale, el PNV gobernará cómodamente en Vizcaya y Bilbao, mientras el Ayuntamiento de Vitoria quedará en manos del Partido Popular, que perdería la Diputación de Álava en beneficio del nacionalista Xabier Aguirre, gracias a los votos de Bildu y Esker Batua. Gracias, Felia Alday, desde Radio Nacional en Bilbao. Los nuevos ayuntamientos, recordamos, se constituyen el sábado, pero en el caso de Barcelona el trámite puede retrasarse algunas semanas porque acabamos de saber que el Partido Popular ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que se le computen varias decenas de votos que podrían darle el noveno concejal en detrimento de Convergencia y Unió. Por tanto, el primer pleno deberá esperar a la resolución judicial. Y en este punto nos vamos a la Puerta del Sol, donde los miembros del Movimiento 15M, que permanecen todavía acampados, tratan de acordar en asamblea desde las 8 de la tarde si levantan o no el campamento. La continuidad de las protestas se está decidiendo de forma desigual en las distintas plazas de nuestro país. Por ejemplo, en Cataluña no se acaban de poner de acuerdo. ¿Cuál es la situación en Madrid? Unidad Móvil de Radio Nacional de España, Manuel Seara, buenas tardes. Hola Íñigo, buenas tardes. Pues aquí en la Puerta del Sol acaba de comenzar a llover, el tiempo es desapacible y un día más las condiciones atmosféricas han obligado a suspender la asamblea. La asamblea general se retomará cuando pare la lluvia. De momento queda anulada. Muchas gracias. En esa asamblea debe plantearse la propuesta de levantar el campamento el próximo domingo. Entre tanto, los indignados han comenzado a reestructurar este campamento para reducir el espacio que ocupan algunas de las casi 30 comisiones que conforman el asentamiento. Se trata de mejorar la organización de la acampada, de hacerla más salubre y abierta al público. Yo he sido testigo esta tarde de cómo se están quitando muchas de las lonas que rodean, por ejemplo, a los kioscos que están aquí situados en la Puerta del Sol. Estamos aquí a la espera de ver si se reanuda esa asamblea, pero insisto, está lloviendo, el tiempo es desapacible y no sé si será posible que continúe ahí. Radio Nacional de España, 24 horas, con Íñigo Alfonso. Abrimos ya página internacional y lo hacemos con la resaca de dos convocatorias electorales celebradas ayer, la de Portugal y la de Perú. Empezamos con el giro a la derecha de Portugal, donde el ganador de los comicios, el conservador Pedro Passos Coelho, no va a tener casi tiempo de saborear la victoria. Tiene que ponerse a trabajar de inmediato para hacer frente a la difícil situación por la que atraviesa el país. El presidente portugués, Aníbal Cavaco Silva, le ha metido prisa esta misma tarde para que forme gobierno cuanto antes. Enviada especial a Lisboa, Beatriz Domínguez, buenas tardes. Buenas tardes. Portugal sabe que ahora no le sobra el tiempo. A finales de julio, la troika, el tándem formado por el FMI y Bruselas, quiere ver los primeros compromisos del rescate cumplidos. Es una condición indispensable para que el país reciba el segundo paquete de ayudas. El problema está en que, según la ley portuguesa, el gobierno que ayer salía de las urnas, el que tomará a partir de ahora las riendas de esta intervención exterior, no funcionaría como tal hasta dentro de 10 días por lo menos. Es por eso que, para evitar males mayores y con la intención de acelerar todo lo posible el proceso, el presidente de la República, Aníbal Cavaco Silva, recibía esta tarde de manera informal al futuro primer ministro, el conservador Pedro Passos Coelho, al que da luz verde para que forme ejecutivo, pidiendo la máxima celeridad posible. Nunes Liberato es el jefe de la Casa Oficial del jefe de Estado. Aquellas diligencias deben ser realizadas con mayor seguridad posible. Cavaco Silva ha pedido también máxima responsabilidad a todos los partidos. El encuentro realizado en el Palacio de Belém, la sede oficial del presidente de la República, ha durado algo más de hora y media. A la salida, Pedro Passos Coelho ha declinado hacer cualquier tipo de declaración. Portugal gira a la derecha y Perú a la izquierda. Con casi el 90% de los votos escrutados, el nacionalista y exmilitar Ollanta Humala se ha impuesto por un estrecho margen a la conservadora Keiko Fujimori. Humala será el próximo presidente de Perú, muy mal recibido, por cierto, por los mercados. La bolsa de Lima se ha desplomado esta tarde casi un 9% al inicio de la sesión. La razón está en el temor de los inversores a que Humala eleve el control estatal sobre la economía. Enviado especial, Fran Sevilla, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La incertidumbre y la tensión política que se han vivido en Perú en las jornadas previas a las elecciones se han trasladado hoy a la Bolsa de Valores de Lima, con un desplome de su índice general como respuesta a la victoria del nacionalista Ollanta Humala. La bolsa ha estado suspendida durante 2 horas tras decidirse su cierre pocos minutos después de su apertura, cuando se registraba una caída de un 8,7%. Tras su reapertura, la tendencia a la baja ha continuado y al mediodía el índice general caía por encima del 10%. El pánico en algunos inversores no parece, no obstante, y según los analistas, justificado, toda vez que el discurso de Humala ha sido muy moderado y ha reiterado que buscará crear un gobierno de consenso sin exclusión de ningún sector. Humala se ha reunido esta mañana con sus principales asesores y aliados para ir preparando las posibles alianzas con otros partidos y personalidades y los cargos más destacados de su gabinete. El virtual presidente electo, que aún no ha recibido oficialmente esa confirmación, ha asegurado que se rodeará de técnicos y expertos, así como de intelectuales con los que conformar ese gobierno de amplia base. Crisis sanitaria en Europa. Alemania sigue sin encontrar el origen del brote de la bacteria E. coli, que ha matado a 22 personas. Las últimas pistas apuntaban a una plantación de soja en el norte del país, pero los análisis no lo han podido confirmar, así que Berlín mantiene la alerta sobre los tomates, los pepinos y las lechugas. Corresponsal en Berlín, Aurora Mínguez. Sí, la ministra federal de Agricultura, Ilse Aegner, sigue sin poder aclarar cuál es el origen de esta epidemia. Se van a seguir estudiando los brotes de soja y otras semillas, se desaconseja su consumo, pero no se descarta oficialmente que haya otros productos que podrían estar causando este problema sanitario que ha acabado con la vida de 21 personas aquí en Alemania. Aegner ha dicho que está muy contenta con el apoyo que está recibiendo desde Bruselas, que es consciente de las pérdidas que están sufriendo no solo los agricultores alemanes, sino los holandeses y los españoles, y ha puntualizado además lo siguiente. Necesitamos una solución a nivel europeo, decía, porque tenemos un problema a nivel europeo. En las tiendas de alimentación, por cierto, han desaparecido los carteles en los que se precisaba que no había productos de origen español. Esta crisis del E. coli la han tratado hoy en Luxemburgo los ministros europeos de Sanidad, y a propuesta de la española Leire Pagín se va a mejorar el sistema de alerta alimentaria. Se trata de prevenir alarmas prematuras y sin base científica, como ha ocurrido con los pepinos españoles, con los consecuentes daños económicos que todos ustedes saben. Sobre las compensaciones al sector hablarán mañana también en Luxemburgo los responsables de Agricultura de la Unión Europea. Corresponsal comunitario Antonio Delgado. España quiere cambiar las reglas para garantizar que en el futuro solo haya alertas respaldadas por criterios científicos, para que no vuelva a acusarse en falso, como le ha ocurrido al pepino español. La ministra Leire Pagín lo ha pedido en público en la mesa del Consejo y en privado a la secretaria de Estado alemana. Le he expresado, por supuesto, mi malestar profundo y el de España por cómo se había respondido, también, por supuesto, mi solidaridad con la ciudadanía alemana y mi muestra de colaboración. La Comisión Europea, responsable del sistema de alertas, ha tomado nota de la petición, aunque no ve necesario una reforma en profundidad. En todo caso, dice, algunas mejoras. No creo que el sistema esté pidiendo una reforma, sino algunos ajustes una vez hayamos reflexionado sobre lo que ha ocurrido en esta crisis, ha dicho el comisario europeo John Daly. El debate queda abierto para los próximos meses. Más concreta está la cuestión de las ayudas a los agricultores. Mañana, cita extraordinaria de los ministros de Agricultura. La comisión va a presentar propuestas para compensar a los productores afectados en España y en el resto de Europa. La comisión espera al menos alcanzar un acuerdo de principios al respecto. De la economía hay sin duda dos asuntos muy destacados, muy importantes. El gobierno se plantea mantener este verano el límite de 110 kilómetros en autopistas y autovías porque supone un gran ahorro, ha dicho el ministro Miguel Sebastián. Y el Ejecutivo tampoco tiene intención de subir la luz este año. Otra cosa es lo que marque la subasta de energía este trimestre, que es al final quien establece estos precios. Amparo García. Enero nos dejó una subida de la luz abultada de casi el 10%. El gobierno reconoce que los ciudadanos hicieron un gran esfuerzo entonces y por eso su intención es dejar congelado el recibo en lo que queda de año. Todo dependerá de la marcha de la subasta de electricidad este mes, pero Miguel Sebastián, titular de Industria, deja claro que muy mal tiene que ir para que acabe subiendo la factura. Nosotros hicimos un esfuerzo muy importante, pedimos un esfuerzo muy importante en enero a los españoles y nuestra intención sería que, a no ser que la subasta fuera muy negativa, nuestra intención sería no volver a tocar a luz este año. Menos claro lo tiene a la hora de decir si se mantendrán o no los 110 kilómetros por hora en las carreteras. La medida caduca a finales de junio y para valorar si hay prórroga, Sebastián asegura que los precios del petróleo se están portando bien, pero por otro lado destaca que el ahorro energético está superando sus expectativas. Preveían que fuera de en torno al 3% y está siendo del 5, un argumento que puede pesar a la hora de mantenerla más tiempo. No sabemos cómo quedará el precio de la luz, pero lo que es seguro es que el del petróleo, el barril de petróleo, no deja de subir, está de media en los 110 euros, es un incremento mayor de lo previsto. Por esto, muchas compañías que no contemplaban la subida han visto reducidos sus ganancias. Uno de los grandes perjudicados ha sido el sector de las aerolíneas. A pesar del incremento de viajeros, el precio del petróleo y los conflictos internacionales han hecho caer sus beneficios a la mitad. Daniel Hernández. El precio del petróleo se lleva de un plumazo el 54% del beneficio de las aerolíneas previsto para 2011. Es lo que tiene que el barril cierre el año a 110 dólares de media en lugar de 96, y eso que sube el tráfico de pasajeros, el de carga y en definitiva mejora los ingresos. Según la IATA, en 2001 las aerolíneas dedicaban 1,30 euros de cada 100 al carburante. Actualmente dedican 3 euros. La asociación señala otras causas, el terremoto y tsunami de Japón y la inestabilidad en el norte de África. Las ganancias de las aerolíneas europeas adelgazarán 2/3 respecto a lo previsto para 2011. Situación parecida para las norteamericanas. Las de Asia-Pacífico serán las más rentables, pero no se acercan ni en broma a los resultados del año pasado. 2010 fue de los mejores. De hecho, si los augurios se cumplen, este año se superará por poco el 20% de lo ganado entonces. A 4 días de que el gobierno apruebe por decreto la reforma de la negociación colectiva, hoy hemos escuchado al ministro de Trabajo responsabilizar a la patronal de la ruptura del acuerdo. Dice Valeriano Gómez que la última propuesta presentada por la COE era inasumible para los sindicatos porque no respetaba lo que ya se había negociado. Además, el titular de Trabajo cree que la nueva situación política ha influido en la patronal y en sus exigencias. Aún así, Valeriano Gómez insiste en que el decreto que se aprobará el próximo viernes facilitará la flexibilidad interna a las empresas, tanto en jornada laboral como en salarios, pero eso sí, de forma dialogada. La COE, la patronal, no es tan optimista. David Fernández. El ministro de Trabajo acusa a la patronal de dinamitar la negociación para reformar los convenios con una última propuesta que no tenía en cuenta lo pactado hasta el momento y que hacía imposible el acuerdo. Entre otras cosas, proponían medidas de flexibilidad interna, pero que dependían única y exclusivamente de la decisión del empresario. Valeriano Gómez considera que las elecciones y el nuevo mapa político han tenido una influencia clara en el cambio de actitud de los patronos, a los que lanza un mensaje. España no puede esperar a un cambio de gobierno para afrontar las reformas que necesita. A mí me parece que se equivocan quienes creen que es mejor dejar las reformas sin hacer a la espera de que venga un hipotético futuro gobierno de otro color político distinto del actual. Se equivocan. Esa es una hipótesis. Pero la realidad española es que necesitamos hacer esas reformas. Y es importante que las hagamos. Es importante que las hagamos, añade el ministro, porque gracias a estas reformas España se mantiene lejos de los países que han necesitado rescate financiero de la Unión Europea. La actualidad internacional de este lunes nos deja otras noticias. En Siria, al menos 120 agentes de seguridad habrían muerto en enfrentamientos con hombres armados en el norte del país. Vanessa Lasso. Los hechos han ocurrido en Jir al-Shagur, en el norte de Damasco, según informa la televisión estatal. Centenares de hombres armados habrían tomado la localidad y estarían usando a los civiles como escudos humanos. Fuentes del gobierno aseguran que los residentes piden la intervención inmediata del ejército. El ministro del Interior sirio ha advertido en un mensaje a la nación de que tratarán con dureza y firmeza cualquier ataque armado contra el país. Combates también en Libia. Hoy el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, ha pedido más medios a los aliados para completar la misión. Nuestro mensaje al pueblo libio es claro, la OTAN y sus aliados os están protegiendo. También es claro el mensaje al régimen de Gaddafi. Comenzamos esta misión y vamos a completarla. Dice Rasmussen que hay progresos consolidados contra el régimen, pero que necesitan más ayuda. Pide a los aliados que se repartan la carga de la misión en Libia y espera preparar en breve la era post-Gaddafi. Y el presidente de Yemen anuncia su vuelta al país tras recuperarse en Arabia Saudí de las heridas sufridas en un ataque al palacio presidencial. Allí ha sido operado y asegura que volverá a Yemen en los próximos días. 5 mandatarios europeos, entre ellos Zapatero, han pedido en un comunicado conjunto que se respete la tregua tras la salida de Saleh del país. Y ya han sido recuperados 26 cadáveres de los más de 200 desaparecidos que naufragaron en las costas de Túnez, huyendo de la violencia de Libia. El naufragio se produjo la semana pasada y debido al mal tiempo, hoy se han rescatado los primeros cadáveres, todos subsaharianos. En la embarcación viajaban más de 800 personas, 570 fueron rescatadas con vida, pero hay todavía 200 desaparecidos. Gracias, Vanessa. Buenas tardes. Buenas tardes. Dominique Strauss-Kahn se ha declarado no culpable de los delitos de agresión sexual que se le imputan. El exdirigente del Fondo Monetario Internacional ha comparecido hoy ante un tribunal de Nueva York. Han sido unos pocos minutos el tiempo que ha durado la exposición de los cargos y la declaración de Strauss-Kahn como no culpable. Eso sí, su comparecencia ha levantado mucha expectación. A la gran cantidad de medios de comunicación se han sumado decenas de mujeres vestidas de camareras que han recibido al grito de avergüénzate al exdirector del FMI. De momento, Strauss-Kahn permanece bajo arresto domiciliario. La próxima vista se ha fijado para el 18 de julio. Corresponsal en Washington, Dori Toribio. Buenas tardes. Buenas tardes. Ha sido la primera vez que Dominique Strauss-Kahn se ha pronunciado ante el juez desde que fuera detenido hace 3 semanas, acusado de agresión sexual e intento de violación por una trabajadora de un hotel de Manhattan. El exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional se ha declarado inocente de los 7 cargos que se le imputan durante la breve vista judicial de hoy, lo que abre el camino, como se esperaba, hacia la celebración de un juicio ante un jurado popular en los próximos meses. La siguiente vista está convocada para el 18 de julio. Hasta entonces, acusación y defensa deberán reunir las pruebas en torno a las que basarán su relato judicial. Los abogados de Strauss-Kahn insistirán en que no hubo ningún elemento de coacción con violencia en todo este caso y, por su parte, la acusación habla de un ataque sexual terrible contra una mujer inocente que está dispuesta a declarar ante el juez y contar lo ocurrido. Dominique Strauss-Kahn permanecerá en arresto domiciliario hasta la siguiente vista dentro de un mes. Será entonces cuando se fijará el calendario del juicio. En Asturias, en estos momentos, se investigan las causas del accidente de 2 avionetas en el que han muerto 4 personas. Estos 2 aparatos formaban parte, junto a un tercero, de una excursión que había partido de San Sebastián. Por razones todavía desconocidas, una avioneta se ha estrellado en el recinto del aeropuerto de Asturias y otra en las inmediaciones. Hasta allí nos vamos. Oviedo, Elba Candelero. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos de regreso hacia Oviedo, precisamente desde el aeropuerto, donde hemos asistido a la comparecencia del delegado del Gobierno, que explicó algunos de los datos de este accidente. Ha dicho que esta misma noche comienza la investigación del siniestro, que todos los datos recabados están bajo secreto de sumario, que lo investigan como 2 accidentes independientes, luego se entiende que no hubo colisión. También ha confirmado el delegado del Gobierno que no ha habido peligro para la navegación aérea porque se activó la situación de emergencia y que los 4 fallecidos son varones de nacionalidad polaca con edades comprendidas entre los 39 y los 54 años y al parecer son pilotos deportivos. Según el delegado del Gobierno, volaban según un plan parecido al de los cicloturistas en tierra. No tenían previsto aterrizar en Asturias. Su destino era la localidad portuguesa de Vilar da Luz. Habían salido a las 12:30 de la mañana desde el aeropuerto de San Sebastián y al volar sobre el aeropuerto de Asturias, contactaron con la torre de control, se supone que para comunicar que tenían problemas. Al poco tiempo, una de las 2 avionetas, recordamos, se estrellaba contra un edificio del aeropuerto y la otra fuera del recinto, en un monte de eucaliptos. La tercera hizo un vuelo de vuelta para aterrizar en Santander. El director del aeropuerto de Asturias explicó que, aunque estaba activado el estado de baja visibilidad, la circunstancia no tuvo relación con el accidente. Y lo que podemos añadir es que hasta dentro de 15 días, según nos ha dicho el delegado del Gobierno, no habrá conclusiones sobre este siniestro. Gracias, Elba. Cambiamos de asunto. En Chicago continúan reunidos 30.000 oncólogos de todo el mundo con el objetivo de lograr la batalla contra el cáncer. En la jornada de hoy, la presentación de un medicamento contra el melanoma metastásico ha generado mucha expectación. Enviado especial a Chicago, Begoña Sanz. Uno de los éxitos de la oncología española que han acaparado el interés aquí en Chicago tiene que ver con el estudio que ha llevado a cabo el grupo de cáncer de pulmón y que ha comprobado la eficacia de una terapia oral personalizada que reduce en un 63% el riesgo de que el tumor avance en pacientes con una mutación genética. Han participado 48 hospitales de nuestro país y especial satisfacción ha provocado un novedoso tratamiento para luchar contra el melanoma que regula el sistema inmune y frena la metástasis. Una luz al túnel de 30 años en el que la investigación no había avanzado nada en la forma más agresiva de este cáncer de piel. Doctor Berrocal, oncólogo y subdirector del Grupo Español del Melanoma. Tenemos tratamientos que se acompañan de una tasa de curación o de supervivencia prolongada en 1 de cada 4 pacientes, mientras que hasta ahora pues eran pacientes que desgraciadamente no les podíamos ofrecer ninguna posibilidad. El Congreso se clausura mañana con un balance muy positivo en la lucha contra el cáncer de nuestros oncólogos e investigadores. Desde Chicago, un saludo. Gracias, Begoña. Y estos días muchos estudiantes se están examinando de la selectividad para poder acceder luego a la universidad. Este año, por primera vez, los titulados en formación profesional pueden presentarse para subir nota de acceso a estos centros. Desde hoy están pasando este trago los alumnos de La Rioja y de la Comunidad de Madrid. Las pruebas comenzaron la semana pasada en Asturias y hasta el día 17 de junio se van a realizar en el resto de España. Muchos de los que se han presentado hoy en la región madrileña parece que se les ha dado bastante bien el examen con el que han dado comienzo, con el de lengua y literatura. Me ha puesto la opción que yo quería que me cayera, que era la generación del 98 y... No, yo creo que hemos superado las expectativas. Está bastante sencillo el examen. Yo quiero estudiar INEF, pero habrá que pasar estos exámenes primero, y luego ya las pruebas físicas, y la nota me dará, supongo. La discreción de las primeras mujeres trabajadoras y psicólogas, pues, que tampoco sabía. El examen facilito, vamos. Había dos opciones, me he cogido la que mejor se me daba y ya está. La cultura en 24 horas. Hoy comienza en Barcelona la Semana del Cine Alemán. Son propuestas para conocer el cine de este país, que ya recibió un primer empujón con el éxito de películas como Goodbye Lenin o La vida de los otros. Conchita Casanovas. El cine alemán busca público en España. Ni soja ni pepinos, mucho amor en la película inaugural triunfadora en los últimos premios Lola. Ambientada en el Báltico a principios del siglo XX, Los diarios de Paul es un melodrama de Chris Kraus, director representativo de un cine alemán que despierta. Bueno, La bella durmiente, que es el cine alemán. Sí, de hecho, de vez en cuando se queda dormida y de vez en cuando necesita otro beso para despertarse. Pero ¿cómo pasa con todos los besos? Hay que repetir, porque con el tiempo el efecto se afloja y hay que seguir besando, y espero que el público español se emocione con el cine alemán y que pasen por lo menos una noche con nosotros. La muestra, con sede hasta el jueves en el Céntrico Cine Comedia, propone más viajes atractivos: navegar por un amor a contracorriente con Sasha, de Denis Todorovic, atravesar Alemania con la road movie El hombre que saltaba sobre los coches, irnos directos al pasado con Goethe, de Philip Stolz, o marcharnos con un cooperante a Camerún viendo Enfermedad del sueño, de Ulrich Kohler. Oso de plata al mejor director en la última Berlinale, que también se pasará por Barcelona. Y seguimos en 24 horas en Alemania. En unos minutos analizamos una de sus decisiones políticas más controvertidas. 19 minutos para llegar a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Hace poco más de 3 semanas la tierra tembló en una pequeña localidad murciana. Afectos. La tragedia dejó varios muertos que podrían haber sido más si no es por la rápida y eficaz intervención de la Unidad Militar de Emergencias, el UME. Afectos, con Silvia Tarragona. Esta noche hablaremos con ellos, que fueron los primeros en llegar, y nos contarán sus sensaciones, cómo lucharon contra la tragedia física y mentalmente. ¿Nos acompañan? Les esperamos, como siempre, a partir de medianoche en Radio Nacional. Punto y seguido en 24 horas, hoy vamos a dedicarle a un anuncio que Angela Merkel hizo hace unos días y que hoy se ha hecho oficial. Alemania se convierte en el primer país pronuclear que se compromete a desterrar este tipo de energía de aquí a 10 años. La decisión sorprende por esto, porque Alemania, y más concretamente el gobierno de Merkel, siempre han defendido la energía nuclear, pero además deja muchas dudas en el aire, fundamentalmente dos: ¿a qué se debe ese cambio de política y de dónde van a sacar la energía que hasta ahora producían las nucleares? Enseguida le vamos a dar respuesta con dos expertos, pero antes Alejandra Martínez, más datos. En este momento Alemania tiene 17 centrales nucleares que producen el 23% de la energía que consume el país. 7 de ellas son ya muy viejas y se había suspendido puntualmente su actividad. Angela Merkel quería volver a ponerlas en marcha, pero la presión de la opinión pública, el accidente de Fukushima sobre todo y la proximidad de unas elecciones hicieron que aparcara la idea durante 3 meses. La sociedad entendió aquello como una maniobra exclusivamente electoralista y de hecho la canciller lo pagó en las urnas, perdiendo uno de sus bastiones, Baden-Württemberg, que tras 50 años en manos de los conservadores pasó a los verdes. Después de aquello, y sin saberse de todo el porqué, Merkel decidió hace un par de semanas que las 7 centrales que ahora están paradas no volverán a activarse nunca y que las otras 10 irán cerrando poco a poco hasta que en 2022 no quede ninguna. Gracias, Alejandra. Günther Mayhold, buenas noches. Buenas noches. Günther Mayhold es el subdirector del Instituto Alemán para la Política Internacional y la Seguridad. La pregunta es ¿por qué? ¿Cómo se explica esta decisión de la canciller de su país? Es una reacción a la presión de la opinión pública. Los alemanes siempre han tenido una posición bastante restringida y reservada frente a la energía nuclear y han observado con mucha preocupación los daños que se han sufrido centrales nucleares en Chernóbil o ahora en Fukushima. En este sentido es una reacción al público, pero también la convicción de que con la energía nuclear no se va a ser posible mantener una energía de futuro para el país. Pero, señor Meijold, ¿qué ha cambiado en el tablero político alemán? Lo digo fundamentalmente porque en septiembre Merkel aprobó un plan para prolongar la vida de las nucleares y en menos de un año decide lo opuesto, prácticamente. Sí, es la vuelta a una decisión que había ya tomado la coalición socialdemócrata verde, pero por el otro lado quedó evidente que ella no iba a poder deshacerse de este tema ante el surgimiento de los verdes como una fuerza política que en algunas elecciones ya ha alcanzado el segundo lugar en la preferencia electoral, y en ese sentido sería cerrar para su propio partido cualquier posibilidad de tener una contraparte electoral para el futuro. Entiendo por sus palabras, señor Meijold, que entonces también hay un cálculo político, no solo una decisión, digamos, estratégica de país sobre la seguridad de suministro, sobre las decisiones que tienen que tomar los gobiernos, sobre, en fin, el cambio climático. No tiene que ver tanto con esto, sino con una decisión casi de carácter político. Este carácter político, pero también un carácter personal. Ella misma, la señora Merkel, ha estudiado física y ha dicho que ella se convenció al ver el desastre en Japón de que no era posible mantener una decisión que iba a poner en peligro el futuro de muchas de las poblaciones en Europa, y quería tomar un golpe de timón también en ese sentido por asumir un camino de realmente ir por las energías renovables. El gobierno de Angela Merkel y el partido, la CDU, están de acuerdo con esta medida, porque hemos escuchado en los últimos días, en fin, que hay ciertas fisuras, que hay personas que discuten esta decisión. Es ahora la segunda vez que se toma una decisión que supuestamente va a tener continuidad hasta el 2022, pero vamos a tener elecciones de por medio, entonces yo no estoy nada seguro que eso se va a mantener así sin cambios para el futuro. Y hacia dentro del mismo partido de ella ya ha habido voces que han llamado para la posibilidad de en un futuro se pueda revisar esa decisión. ¿Qué consecuencias electorales podría tener en un principio esa alianza o pacto con los verdes? Bueno, puede ser que un tema central sobre el cual se ha montado la coalición de los verdes en la aceptación popular desaparezca, porque ya no es tema de controversia interna. Eso puede tener como consecuencia que los verdes pierdan otra vez el alto voto que tienen ahora, alrededor del 14 hasta el 22%. Esto implicaría que los liberales podrían resurgir con una opción viable para formar coalición con los democristianos, y esa es la única opción que Merkel tiene en este momento. ¿Sería correctamente interpretada por los ciudadanos o sería vista como una maniobra demasiado electoralista? Bueno, hay encuestas que dicen claramente que la gente no siente el convencimiento en la misma coalición de hacer este viraje. Pero por el otro lado, la población espera que se tomen decisiones en este momento, y si no se hubiera asumido esta decisión, el tema hubiera seguido para los próximos años manteniendo a los democristianos en la defensiva. Señor Meijold, yo no sé, casi le voy a hacer una pregunta de sociología electoral. Los alemanes aplauden la coherencia política. ¿Esto podría, en fin, dañar quizá la perspectiva electoral que pueda tener el partido de Angela Merkel o no? Es posible que haya una continuidad de la sensación de este momento de que no es una decisión realmente tomada por este gobierno con plena convicción. Por el otro lado, está claro que ese tema no va a estar en la agenda siempre en el primer lugar, y en este sentido ella de ahí podría relanzar su propia política con otras temáticas y ganarse de nuevo la aceptación del electorado, y creo que esta es la meta sobre la cual apunta la señora Merkel. No sé si está siendo así, pero ¿hay presión del lobby pronuclear ahora que Angela Merkel ha decidido dar un giro de 180 grados a su política? Sí, es claro que las empresas que están activas en este sector ya han anunciado que van a entablar juicios y pedir indemnizaciones por sus inversiones de muchos años que han hecho. Por el otro lado, Alemania es también un país líder en energías renovables y creo que ahí apunta también la estrategia de aprovechar esto y realmente posicionarse como un país que asumió con seriedad este cambio de su matriz energética y dar un vuelco hasta la parte de las energías renovables. Esas empresas están diciendo que solo con el cierre de las 7 actuales está habiendo ya problemas de suministro. El cierre de centrales nucleares va a exigir que suba la tarifa eléctrica en Alemania. ¿Qué tal está tomando la población esta decisión, señor Meinhold? Pues es un punto en el debate. Nadie tiene claro qué realmente será el costo concreto y si esta amenaza que algunos políticos están dibujando que habrá apagones en invierno es una realista. Todos están claros que habrá que asumir un plan muy fuerte de inversiones ahorita para cambiar las lógicas del sistema, para tener capacidades de almacenamiento de energía renovable. Y esto creo que va a implicar también muchos procesos de convencimiento en la misma población, que hasta la fecha no está muy claro de los efectos que pueda surtir esta situación. Günther Meinhold, subdirector del Instituto Alemán para la Política Internacional y la Seguridad, muchísimas gracias por habernos atendido. Un saludo. Gracias a usted. Bueno, hasta aquí las explicaciones políticas, pero lo cierto, al margen de los porqués de la decisión, es que el objetivo es ese, cerrar todas las centrales nucleares antes de 2022. Algo que puede parecer sencillo, separan las plantas y ya, pero que no lo es tanto. Rodrigo Morel, ¿qué tal está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Rodrigo Morel es el director general de Creara, una importante consultora de eficiencia energética. A día de hoy, las plantas alemanas producen el 23% de la energía que se consume en el país, así que si se cierran, habrá que sacar esa energía de algún lado. 10 años son suficientes para reinventarse, para evitar que haya problemas de suministro. ¿Qué cree usted? Pues desde luego no es mucho tiempo, pero creo que debería ser suficiente. Es verdad que la solución no es una única y exclusiva solución, sino que tiene que venir de múltiples aspectos, empezando por las renovables. Habrá que utilizar mayor capacidad de ciclos combinados, habrá que trabajar las interconexiones con otros países. En fin, es una solución de múltiple, pero es posible. Uno de los problemas es que 10 años, sobre todo para construir plantas complejas, como por ejemplo las de eólica marina, no es tanto tiempo, porque estas plantas tardan más en construirse que por ejemplo las que están sobre tierra. La verdad es que usted habla de eólica marina, pero no sé si hay otras tecnologías que son más fáciles de implantar y de ver los resultados en el corto plazo. El problema que tenemos al sustituir la energía nuclear es el número de horas de funcionamiento. La energía nuclear es la base del sistema. Es una energía que está. Las plantas nucleares funcionan 8.000 horas al año y, por tanto, te dan la base de tu curva eléctrica. Las renovables no pueden generar esa base, sino que esa base tendrá que ser cubierta con otras tecnologías manejables, como son, por ejemplo, los ciclos combinados. Las renovables lo que nos podrán aportar son ciertos picos que tendrán que ser complementados con otras tecnologías. Francia, que es el otro gran país europeo pronuclear, no comparte la idea de Alemania. Dice que este tipo de energía sigue siendo la más segura y, sobre todo, la única que permite cumplir con los compromisos de emisión de gases contaminantes. ¿Esto es real? ¿Usted está de acuerdo con esta idea? Bueno, ciertamente la energía nuclear no genera emisiones de CO2, no sobre todo como la hacen otras, pero tiene otros problemas, ¿no? Francia hizo en su día una apuesta estratégica por la energía nuclear y para ello sería muchísimo más costoso abandonarla. Por tanto, de alguna forma se sienten obligados a defenderla. También es verdad que esta decisión de Alemania probablemente implique que sean otros países de alrededor los que, por lo menos puntualmente y sobre todo durante los primeros años, deban abastecerle mediante interconexiones eléctricas. Y esos países sería, por ejemplo, Francia, entiendo, uno de efectivamente ellos. La verdad es que le preguntamos al señor Meijold en Berlín si los ciudadanos alemanes habían recibido bien la noticia de que iba a subir la tarifa de la luz, porque en fin, la energía nuclear es una energía muy segura y abarata ese coste. Si prescindiéramos de esa energía, no sé si cuánto subiría, cuánto podríamos decir que subiría la tarifa de media. La verdad es que es muy aventurado decir una cifra en ese ámbito. Se está hablando de un 6% y puede ser mucho, puede ser poco. Pensemos que las tecnologías renovables están reduciendo sus costes a pasos agigantados a medida que avanza la tecnología y que cada vez están más extendidas. Por ejemplo, la fotovoltaica ha reducido sus costes varias veces en los últimos 10 años. Por tanto, de aquí a 10 años podemos estar hablando de que habrá tecnologías mucho más competitivas, ¿no? Uh-huh. Leía un informe que hablaba que en 2020 la energía fotovoltaica iba a reducir a la mitad sus costes actuales, ¿no? Estar en torno a los 7 céntimos. Entonces, hay muchas tecnologías que todavía tienen un largo camino en reducción de costes, mientras que la nuclear probablemente el camino era hacia un ascenso de los costes. Pensemos que simplemente los costes de asegurar plantas nucleares se han incrementado prácticamente al doble desde Fukushima. Uh-huh. Por tanto, con mayores necesidades a nivel de seguridad, estamos hablando de que los costes no serían tan competitivos. Bueno, y además me imagino que desmantelar centrales nucleares después de lo de que ha pasado en Fukushima y asegurar que todos esos residuos están en un lugar seguro, pues también esto encarece mucho este proceso, ¿no? Entiendo. Efectivamente, lo encarece, lo hace más complejo socialmente. Ya lo hemos vivido incluso en España con lo que cuesta decidir dónde se va a implantar un almacén de residuos. Son problemas muy duros desde el punto de vista también político, no solo tecnológico, ¿no? Bueno, interesantísimo desde luego el debate que ha introducido en Europa Alemania y desde luego el reto que tiene ante sí. Rodrigo Morel, director general de Creara, una importante consultora de eficiencia energética, muchísimas gracias por haber atendido a 24 horas. Gracias a ti, un saludo. Punto y final a esta primera hora de 24 horas, y hoy toca música hecha aquí, pero a través de un disco con características de auténtico estreno y premier. Hola, buenas noches, Julio Ruiz. Hola, ¿qué tal, Íñigo? No tengas duda alguna, esto sí que es una auténtica primicia, porque vamos a escuchar tres canciones, dos enmaquetadas y una en directo en nuestro estudio de Radio 3, de un disco que todavía no tiene nombre, cosa normal si tenemos en cuenta que no se va a editar hasta octubre. Ernesto González es el líder de un sexteto madrileño que se llama Grupo Salvaje y que fue el proyecto que creó una vez se acabó la vida de Privata Idaho, su anterior banda. Paso a paso y sin prisa, la banda que debe su nombre a la película de Sam Peckinpah tendrá su tercer disco listo para dentro de 4 meses. Y hay canciones que se quedan muy pronto y que seguro que van a ser de las favoritas. Ejemplo, Tormento. Tormento. Me da tormento cuando traes esos vientos que me dejan sin aliento. Tormento, extraño sufrimiento que me agarra por el cuello y me hunde mar adentro. Si no te tengo, ese toque fronterizo acerca de los sonidos americanos, pero también del folk, que han ido diseñando el mapa de influencias de nuestros protagonistas. De Leonard Cohen a Johnny Cash, el grupo siempre va vestido de negro y no deja de ser un homenaje al Men in Black. Y ahora incluso un cierto ramalazo a Bob Dylan y sus tiempos del Pat Garrett and Billy the Kid. Efectivamente, de nuevo la conexión con el maestro cinematográfico. Y en cuanto a los textos, referencias que van o que unen a Poe con Verne. Para más detalles, este Regreso a Salal. Después de mucho y mucho penar, hemos llegado a Salal. Tierra sin alma que nada desea, perdida en el mar abierto. Primero fue In Black with Trust en 2003. 3 años después llegó Aquí hay dragones, con mapas de cartografía encima de la mesa. Y en 2011 será el tiempo de este tercer trabajo, aún sin nombre, pero con la novedad de cantar en castellano. Para seguir rodando estas canciones, después de más de 4 años sin subirse a un escenario, este viernes 10, Grupo Salvaje actúan en Madrid, en Serrano 41, y el mes próximo estarán en el escenario del Festival de Benicàssim. Esto es parte de su actuación de hace unas horas en nuestro programa. Así les ha quedado otro tema flamante. Adiós. Eso es todo. Hasta mañana. Adiós. Hasta mañana.